¡Hola, hola, hola, hola! Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos todo el mundo. Hoy, qué sábado, qué lindo, pero qué lindo día, por supuesto. Sea como sea, es un hermoso día. Bienvenidos a Momentos, acá, en la 91.7 de FM Espacio. Por supuesto, también nos puedes escuchar por www.fmespacio.com. Qué lindo verás a ti, querido mundo. Bueno, operación técnica hoy y acompañamiento el señor Walter González. ¿Quién te habla? Ariel Méndez. Buena producción. Pero vamos a seguir diciendo un par de cosas más. Habla para el vecino en casa. Estamos haciendo un programita como estamos en cuarentena. Tú sabes cómo estamos, que hay que realmente respetar como corresponde. Acá no se trata ni de partido político, ni de más ni de menos. Acá se trata de que realmente la vida es importante y cuando hacemos este programa así, de esta manera, grabadito para vos, para poder salir, como siempre, como todos los sábados, en la 91.7, que es un espacio. Un saludo enorme a Charlie, a Batman, que hoy está haciendo operación técnica. Lo tenemos a Walter González, así que para que él descanse también y que pueda cumplir con la cuarentena, lo hacemos así de esta manera. Bueno, muchas cosas para decir y nada para hablar. Como siempre decimos, saludo enorme a la lucha día a día. Sabés que todo tiene un propósito, el momento tiene un propósito, y el propósito es no solamente hacer comentarios, sino también pasar buena música. Hoy, como estamos con Walter González, uno de los encargados y, por supuesto, conductor de las 20 más votadas, vamos a ver si podemos hacer un intercambio de palabras un poquito más para poder salir, para hacer de esta tarde, de este sábado, por supuesto, para poder disfrutar un momento más. Y con esta música, así arrancamos. Bienvenidos a Momentos. So they say, qué locura cómo es lo que está pasando en el mundo. Qué increíble, ¿no? Estábamos, la semana pasada estábamos hablando de qué Argentina queremos cada uno, ¿no? Yo quisiera hoy que sea un sábado entretenido, un sábado con buena música, por supuesto, una canción de Walter González con la música. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para entretener a la gente, pero también no dejar de ser responsable, porque la radio también es un transmisor y tenemos que ser responsables en lo que decimos. Una semana que voy a hacer un redondeo de noticias, una semana muy, muy loca con todo lo que se está descubriendo, con todo lo que hicieron, con todas las cagadas que se siguen mandando algunos. Y digo, no lo puedo creer, ¿no? Qué lindo es ser periodista y qué feo es que constantemente hay alguien que esté por atrás, te esté dando un sobre para estar siempre diciendo cagadas. La verdad que cagadas tras cagadas. Y se están descubriendo muchas cosas. Una persecución durante 4 años a otro partido político. Y ahora hay una persecución, y no una persecución, sino como una especie de... Te devuelvo cachetazo, pero sabes con la verdad. Que muchos sabemos la verdad, muchos creemos en la verdad. El Checopar que no para de decir negros de mierda, que no para de decir populista, gaucho gripanero. Cristina Pérez, que bueno, desde su posición de empresaria. No sé, Majul tiene una banda de investigadores privados para él. Nada, todo ese redondeo es como que te cansa, ¿viste? Y como que se llega a un punto donde vos decís, basta, porque de un lado o del otro siempre hay como una especie de bronca, de odio, de constantemente te odio porque vos sos peroncho y yo te odio porque vos sos macrista, ponele, porque no puede ser, no tiene que ver el radicalismo con esto. Con esta locura que sigue a este hombre que hizo desastre en este país y que hoy se arreglan las cosas, ¿cómo se arreglan las cosas? Encontraste un gobierno donde estaba destruido, donde estaba recontraflado todo, donde al pobre le daban con un paño y de repente viene esta enfermedad, esta porquería que realmente mata a la gente. Que uno está triste, por eso tienen, todos tenemos miedo. Y están los otros que desde su casa y desde la televisión, los medios te están diciendo, andá, salí, enfermate, total. Nosotros necesitamos que vayas a trabajar por nosotros, porque ellos, la mayoría piensan por los empresarios nada más. Como siempre lo digo, el empresario es necesario en la Argentina. El empresario que se ponga la camiseta, realmente. Que se ponga la camiseta de Argentina, ¿no? La bandera, que lee por la Argentina. No que se quiera llevar todo otro lado. Es como que el racismo, ¿viste? Los negros contra los blancos. ¿Viste? Te meten odio cuando todos tendríamos que tirar para el mismo lado. No tenemos que caer en esa, ¿eh? Porque el fanatismo nos destruye. No tenemos que volver a caer en esa. Te pido a vos que estás de otro lado, un poquito más de conciencia, más de humanidad. A darte cuenta de la verdad y de salir a luchar por lo tuyo, corresponde. Todos queremos ir a trabajar, todos necesitamos estar mejor. Pero el dinero, la riqueza no sirve de nada si no estás vivo. No sirve de nada. Y el único medio que hay, lamentablemente, por esta enfermedad que nadie conoce, lamentablemente hay que quedarse en la casa. Acá no hay partido político, acá se trata de humanidad. Que los pelotudos que tienen un micrófono, de repente, o de realmente, en algún momento de su vida, digan la verdad como corresponde. Nada más. Esta es una preocupación. Me encantaría hablar de amor, pero para hablar de amor, mejor con un tema musical. Así. Ese tema para vos, disfrútalo. Ahora, en un momento. No todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no Todo mal de amor se cura. No todo sentimiento es cuerdo. No todo pensamiento es puro. Pues contigo siento que me acerco a la perfección, lo juro. Y sabes muy bien que yo quiero esto más que nada. Pero hay que ver que estoy grande para cuentos de hadas. Yo quiero perderme en ti. Yo quiero dejarme ir. Aunque algo me dice que me hará sufrir. Yo quiero perderme en ti. Que te pierdas tú. Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Ahora que te tengo cerca y los nervios me traicionan, perdona que dé tantas vueltas haciéndome el que no me importa. Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada. Y aunque tal vez ya esté grande pa' cuentos de hadas, yo quiero perderme en ti. Yo quiero dejarme ir. Aunque algo me dice que me hará sufrir. Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí. Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Quiero dejarme ir. Júrame que nunca tú me vas a herir. Oh, yo quiero perderme en ti. Que te pierdas tú en mí. Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Bueno, tantas palias, ¿no? Tantas palias en este mundo, te puedo decir. Cuando vos necesitas un poquito de oxígeno, un poquito respirar un poquito más, ¿no? Y respirar hondo y decir, ya vamos a salir, salimos de las peores. Tuvimos 4 años con un gobierno que realmente nos rompían el culo constantemente. Bueno, disculpa que no te puedo hablar así, de tanto amor y tanta y con tanto, pero realmente la pasamos muy mal. Estábamos desesperados por la puta y ahora podríamos estar mejor dentro de todo. Y bueno, pasó esto. Entonces, ¿qué te digo? No puedes salir de tu casa, Pero tenemos un lugar que creo que te va a interesar, el Shopping Verde. Sí, el Shopping Verde es un lugar donde vos te venden las plantitas, flores, lo que vos quieras, flores, ¿no? Como suena, ¿no? En la calle 158, número 4544, en Plátanos. Los teléfonos 4215-2931, 4215-2931. Vos elegís lo que vos querés, también tiene una página, ¿no? @ Vivero Shopping Verde. ¿Qué tal, el celular 11-61-56-90-22. 11-61-56-90-22. También tiene paisajismo. El vivero que tiene, el shopping, qué lindo, el shopping verde, martes, jueves y sábado estás en el reparto. Ahí vos llamás al celular, mandás un mensajito al celular y ellos te muestran lo que vos querés y bueno, te lo llevan a tu casa sin que vos salgas de tu casa. Por su martes, jueves y sábado hacen llamás durante toda la semana. Al 11-61-56-90-22. Shopping verde. En Plátanos. Qué lindo Plátanos, ¿no? Tanta historia en Plátanos, ¿cómo fue, no? ¿Cómo se fue poblando todo? Un lago, después hicieron una pileta, más o menos te llevo, ¿no? Te llevo que la fábrica en Gafa, donde empezaron a poblar, este lindo barrio. Hoy Berazategui, que está, creo que es uno de los lugares más lindos, Pereira Itaora, la cantidad de campos. Por la cantidad de casonas que había. Hoy está súper poblado Berazategui dentro de todo, pero bien, por supuesto, bien repartido, bien prolijo. ¿Qué te puedo decir? Tenés muchas, tenés un lugar moderno y también a la vez que sigue manteniendo esa cultura, manteniendo esa época. Plátanos, ese lugar al sur, ¿no? Entonces, si quiero ir a caminar un rato hacia el río, tenés un lugar muy lindo, tenemos Pereira para estar entre los árboles, pero bueno, no se puede, hoy por hoy no se puede, pero es muy lindo Plátanos, puesto pertenece a Berazategui. Para decirte, no te olvides, Shopping Verde. ¿Qué te puedo decir? La música entretiene, la música calma. Cuando vos estás hoy por hoy realmente tenemos tiempo, y nos sobra tiempo, hay que disfrutarlo. No solamente con palinas y estar todo el día escuchando. Por eso yo te hago un redondeo de todo lo que está pasando. No solamente estar con esa palina. No te olvides de vivir tus momentos. En todos los momentos te damos una mano para recordar con un tema musical. Así, de esta manera.

disfrutar de la música. Acordate, mirá, hace 1974, primero de junio, se fue un grande, nada más que para decirte, se fue una persona que mucha gente seguía, y él seguía a mucha gente, a él interesaba el pueblo, a todos, ¿eh? Nada, se fue él y hubo mucha tristeza, mucha gente que lo recuerda, mucha gente que realmente conoció, mucha gente que te comenta qué tipo de persona era. Y bueno, por suerte hay documentales, hay charlas de él, cómo tendría que ser cada uno, cómo tendría que ser un gobernante. Entonces, un país donde no había vacaciones, no había aguinaldo, no había jubilación. En esa época el obrero sufría, pero muchísimo. Nada, ojalá, no digo que creo que enseñó mucho a los gobernantes. No tiene que ver, tenés que ser del partido peronista para gobernar bien. Gobernar para el pueblo, como corresponde. Estamos en un país donde nos costó mucho desarraigarnos de los españoles en esa época, pero no nos pudimos desarraigar del capitalismo, ¿no? Y no hablo de ser de izquierda, ni comunista, ni nada por el estilo, es porque es así. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Y cuando el pueblo se lo gana y la lucha constante, así nada más que recordar a una persona que también te decía que no hay mejor por un argentino que otro argentino. Imagínate, si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Estuviéramos preocupados por el vecino, cuando te sobra un paquete de arroz y lo compartís, ¿entendés? Nadie en un país pasaría hambre. Te pueden decir un montón de cosas, pero si no fuera por el populismo, hoy no estaríamos pasando bien. Te digan lo que te digan, de la manera que te quieran decir y convencer. Nosotros tenemos que luchar por nosotros, por la gente de abajo. Aquel que puede, que se lleva la plata a todo lado, que no está pensando en vos, está pensando en él, nada más que en él. Esto es, tiene que ser recíproco. Tanto el trabajador como el empleador tiene que haber una pequeña igualdad. Te digo que el empleador no sea rico, que sea rico, pero que te deje disfrutar la vida un poco, que te puedas ir de vacaciones, que te puedas comprar un coche, que puedas tener una comodidad, que puedas soñar con que tu hijo pueda ir a la facultad. Todas esas cosas que el pobre necesita, porque si pobre podemos llegar a ser pobre toda la vida, pero con dignidad. Eso es lo que no quiero que nos saquen, dignidad. Nada, para recordar a una persona como, ya sabes de quién estoy hablando. El primero de junio de 1974, una persona muy importante para todos los argentinos, nos dejó, pero también nos dejó una enseñanza. Nada, hay que luchar, compañero. Hay que seguir adelante y no dejar que nos pisen la cabeza, nada más. Y bueno, otro tema más, nos despedimos esta primera hora de momentos, así, de esta manera. We're going up, down, down, up anywhere you want to let it roll, baby. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me. Now, baby, what do you want me to do? You got me peeping. You got me hiding. You got me peep, hide, hide, peep anywhere you want to let it roll. Yeah. You got me doing what you want me, baby, what do you want me to do? We're going up, we're going down, we're going up, down, down, oh, baby, what do you want? Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what do you want me to do?